La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Los días 14, 15 y 16 de agosto se llevaron a cabo las segundas jornadas de comunicación y democracia con la presencia de decenas de comunicadores originarios de todo el país. El encuentro tuvo lugar en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Allí se recogieron propuestas para lo que será la Escuela Itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural del Perú. La organización de las jornadas estuvo a cargo de Servindi, la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, Red Zip, la Organización de Mujeres ONAMIAP, la Fundación Friedrich Ebert, la Coordinadora Nacional de Radio y la Escuela de Periodismo de la Universidad Ruiz de Montoya. En los tres días que duró el encuentro, tuvimos la oportunidad de dialogar con los participantes. Ellos nos contaron algunos de los problemas que afrontan sus comunidades. Jorge Purisaca, comunicador de la comunidad campesina de San Martín de Sechura, en la provincia del mismo nombre, en el departamento de Piura, denunció que empresas del lugar extraen hidrocarburos cerca de los terrenos de la comunidad. Tenemos ya empresas transnacionales que están explotando los recursos naturales, el caso de los fosfatos de Bayóvar, a través de la empresa Vale, hoy Misquimayo, asimismo fosfato del Pacífico, la empresa Sabia, que pretende ingresar también a explotar otros recursos naturales como el gas, el proyecto Punta Laguna, donde se ha generado un conflicto, hay muertes de por medio, defendiendo la bahía de Sechura. Sin embargo, hay que manifestar que está explotando ya hidrocarburos. Asimismo, la empresa Olympic, que está también explotando, extrayendo ya el gas en la zona de La Tortuga, que es una caleta que pertenece al distrito de Vice, dentro de la comunidad campesina San Martín de Sechura. Estas operaciones están afectando principalmente los cultivos de algarrobos, precisó Purisaca. La actividad extractiva afecta directamente porque primero hay contaminación. En el caso Sabia, si llega a explotar el gas, prácticamente se quedarían más de 30.000 puestos de trabajo sin trabajo. Esa es la principal consecuencia negativa para estas familias. Asimismo, la contaminación que está originando la extracción de los fosfatos con este polvo, que ya está matando miles de algarrobos. La zona norte del país, en Piura sobre todo, en nuestra comunidad, es tierra del algarrobo piurano, donde se extrae este producto que se llama la algarroba, y de ahí se produce la algarrobina, que ustedes tal vez conocen, que es un alimento bastante nutritivo. Estos algarrobos ya están muriéndose por efecto del mismo polvo que se va pegando con esta extracción diaria que se hace a través de estas empresas extractivas. El comunicador señaló también que su comunidad ha enfrentado problemas internos, debido a que en los últimos 10 años, algunos dirigentes fueron beneficiados por las empresas. Y nuestro presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura ha hecho un trabajo primero de erradicar a una directiva que estaba usurpando funciones. Más de 10 años ahí de manera ilegal, sin tener la vigencia de poder, sin tener inscripción registrada en los registros públicos, estaba ejerciendo este tipo de funciones con la finalidad de que estas empresas se estén instalando. Es más, vivían bajo mentira. Entonces ya se ha tenido que dirigir al Ministerio de Energía y Minas, siendo documentos para de esta manera revisar los contratos que hay ahí vigentes, que ha dejado la anterior junta directiva, y de esta forma se dé un aviso de solución y se pueda revisar estos contratos, que a la larga está afectando a toda la familia sechurana. Dialogamos también con Ronald Suárez, comunicador de la Red Zip de la región Ucayali, quien denunció el envenenamiento de aproximadamente 10.000 toneladas de peces en la cuenca del río Cayería por parte de un grupo de pescadores. Ellos usaron tiodán, un insecticida altamente nocivo para la salud. Buscan para pescar fácilmente y para que puedan captar peces, y entonces en esos murieron como zúngaro, paco, gamitana, paiches y todos los peces amazónicos, ¿no? Se ha calculado más o menos unos 10.000 toneladas de pescados. Fue envenenado por este producto tiodán que echaron en el río, y entonces ha afectado bastante, sobre todo a las comunidades que están en los afuentes del río. Suárez informó que el hecho fue denunciado por las autoridades de las comunidades que habitan en la zona. Sin embargo, la denuncia fue rechazada, ya que los pescadores contaban con la autorización del Ministerio de la Producción para pescar en la cuenca del río. Es un delito que han hecho los pescadores, y las autoridades de las comunidades tuvieron que hacer la denuncia ante las autoridades competentes como el Ministerio de la Producción, pero cuando se fueron a hacer la denuncia resultaron que los pescadores tenían autorización para pescar en la zona, pero no era para envenenar pescado, ¿no? Y entonces nosotros, o las autoridades indígenas de la zona, tuvieron que hacer el uso de los derechos indígenas, pero también existen otras leyes civiles que también contravienen con otras leyes. Según Suárez, se trató de pescadores artesanales que tenían como fin llevarlo pescado a la ciudad de Pucallpa para su venta, sin importar los riesgos a la salud de la población que ello implica. Son pescadores artesanales, ¿no?, que suelen pescar por la zona o por todo el río Ucayali. Ellos han usado el método ilegal para llevar pescados al mercado de Pucallpa, para poder venderlos. Entonces, con eso, pues, también estaban envenenando no solamente a los pobladores indígenas, sino a toda la población de Pucallpa. No les interesa nada la salud, ni el agua tampoco, solamente les interesaba vender sus pescados, ¿no? Frente a este lamentable suceso, Ronald Suárez sostuvo que las comunidades de la cuenca del Cayería piensan tomar medidas de fuerza a modo de protesta. Bueno, las comunidades también han pensado tomar medidas fuertes, como cerrar todo las afluentes del río, pero también el mismo ministerio y también la misma Marina de Guerra del Perú dice que la zona es de uso transitable público y por eso no puede ser cerrado por ninguna persona, ¿no? En otro momento, conversamos con Dilvia Gálvez, integrante del colectivo Pachamama y del Comité Técnico de Apoyo del Valle del Tambo de la provincia de Islay, región Arequipa. Ella se refirió al estudio de impacto ambiental del proyecto minero Tía María, que hace algunas semanas fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Gálvez dio cuenta de los obstáculos que ha enfrentado la población del Valle del Tambo, como manipulación de información y falta de recursos, pese al apoyo recibido por parte de la congresista Verónica Mendoza. Nosotros estamos peleando porque el pueblo de Valle del Tambo no le ha dado la licencia del proyecto. Y lamentablemente el pueblo de Valle del Tambo, no solo por un tema de desorganización, sino además por falta de recursos, no ha sabido plantear recursos, digamos, legales para tirar abajo ese IA. Hace rato, y el proceso que se ha llevado, porque ha sido totalmente ilegítimo, escandaloso, o sea, con gente comprada para venir a hacer, o sea, es un escándalo. Incluso la misma ecologista Verónica nos ha ayudado a que se levante el registro de todos los que viven en el Valle de Tambo y se vea las listas que la SAD ha presentado de quienes han participado en sus talleres. Ha hecho cambiar a todos los jóvenes, 17.000 personas y jóvenes sobre todo que se han inscrito pensando que se les va a dar un puesto de trabajo, a todos se les ha obligado a cambiar el número de la dirección de domicilio hacia el Valle de Tambo para usar toda esa base de datos y decir que todos esos están a favor del proyecto, que han entrado a los talleres. O sea, una manipulación, una corrupción minera, ¿no? Terrible. Gálvez criticó que la lucha por el proyecto minero Conga en Cajamarca no haya trascendido fuera de esa región. Asimismo, manifestó que uno de los objetivos del comité es promover la importancia del Valle del Tambo para la agricultura y la seguridad alimentaria. Nos hemos dado cuenta que, lamentablemente, Cajamarca, que ha tenido la oportunidad de liderar el movimiento de, si quieres, de minería, no ha sabido articular a nivel nacional. Se ha quedado en Conga y no pasa nada. Entonces, cuando pasó lo de Cajamarca, nosotros solidaridad full, todo el rato apoyar a la Macro Sur, pero ellos nada. Siguen atrapados en Conga, y no hay ningún tipo de apoyo al Valle. Entonces, nosotros queremos vender el producto de Valle de Tambo, así como se vendió en Campo Grande los mangos y el limón. Nosotros queremos vender la cebolla, el arroz y lo que se produce para que la gente entienda a nivel nacional e internacional qué está pasando en el Valle y por qué consideramos que hay que defenderlo, porque es el emporio del sur. La comunicadora advirtió que el Valle del Tambo desaparecerá si Tía María se ejecuta en la zona y que en primera instancia está en juego la vida y el respeto a la madre tierra. Técnicamente, desde los ingenieros y los agrónomos están asegurando de que si entra la minería desaparece el Valle del Tambo. O sea, esta no es una cosa de locos, de cuatro pelados, de cuatro locos que antimineros que no quieren la minería. No, falso. Aquí está en riesgo la vida y la agricultura, la seguridad alimentaria y el emporio del sur para el Perú. Los agricultores, el tema laboral de los agricultores, porque ya se ha hecho hasta el cansancio que la agricultura da más trabajo que la minería, y segundo nuestra madre tierra, porque estamos en momentos más bien de sembrar árboles, de ampliar las fronteras agrícolas, de expandir, abrir los espacios más verdes y de priorizar el agua para la vida, la agricultura, la ganadería y no para los proyectos mineros. Dilvia Gálvez aclaró que acudirán a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, para la revisión del EIA del proyecto. De igual manera, anunció que los pobladores del Valle del Tambo realizarán movilizaciones los días 28 y 29 de agosto. Tenemos 15 días que se cumplen dentro de unos 7 días más o menos para interponer recurso de reconsideración o apelación a esa resolución que ha salido. Ese es un frente para pelear, pero a mí me parece que acá las cosas se van a definir estratégicamente con una estrategia muy buena de volver a pedir a la UNOPS, a una entidad imparcial, que evalúe ese IA y que desnude la pretensión del gobierno de las AUDER coludidos, ¿no?, de querer engañar y sorprender a la población. Y de hecho que la movilización social lo va a definir, porque allá en el Valle los agricultores están decididos. Hace poco, el sábado que ha habido audiencia popular, han estado más de 2.000 personas reunidas. La gente está decidida a pelear. Lamentablemente, ¿a costa de qué, no? O sea, va a salir la policía donde están los tanques y probablemente vuelva a haber fallecidos, Dios no quiera, ¿no? Pero ese es el escenario. Escuchemos ahora a Julián Condoriqueso, comunicador de la provincia de Canchis, región Cusco, quien nos contó que las comunidades de esta provincia rechazan el proyecto hidroenergético Salca-Pucara a cargo de la empresa Eje Cusco y las concesiones mineras que han sido otorgadas en sus territorios. Actualmente nuestras 105 comunidades están en este proceso de lucha contra este megaproyecto Salca-Pucara, que es un proyecto supuestamente hidroenergético, que en el fondo no se ha hecho la ley de consulta previa, al cual toda la provincia de Canchis con 8 distritos se viene oponiendo. Además, tenemos más de 160 concesiones mineras solamente en nuestra provincia y realmente transnacionales como Global Gold, Minsur, Ideal Gold y otras transnacionales vienen concesionando extensos territorios, ¿no?, de las montañas, lo que es la cordillera Carabaya, como uranio, yacimientos de cobre y otros minerales, lo cual cada vez nos pone en preocupación porque seguramente en los próximos meses, años, esto nos va a traer más conflictos sociales. Condori informó que los comuneros de la provincia han acordado junto a la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco, FARTAC, iniciar un paro indefinido el próximo 4 de noviembre. De igual manera, informó sobre las exigencias de su comunidad. Se ha decretado un paro indefinido desde el 4 de noviembre, donde toda esta agenda de la no construcción de hidroeléctricas, la revisión de las concesiones mineras, el no pago al bono agrario, porque ahorita es un problema nacional, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo que la ley agraria, en este caso la reforma agraria, hace muchos años atrás, ¿no?, decía que se le iba a reconocer, digamos, a los daños perjuicios y a los hacendados. Y este problema está trayendo también otro conflicto social. Los hermanos de la convención están precisamente exigiendo la industrialización de la hoja de coca, de tal forma que la harina de coca se lleve, ¿no?, digamos, a la industrialización para hacer panificación, galletas y otros productos de valor agregado. Y no como este Estado está satanizando, ¿no?, que solamente sirve o que se destina a la producción para el procesamiento de droga, ¿no? Entonces hay un malestar entre las comunidades de la parte amazónica. Y en la provincia de Salta, pues, dependemos más de nosotros de la agricultura, de la ganadería. El comunicador lamentó que el Estado peruano no esté cumpliendo con el convenio 169 de la OIT, que exige que se realice la consulta previa a los pueblos indígenas sobre las actividades extractivas en sus territorios. Realmente, pues, el gobierno no tiene la mínima intención de hacer finalmente la publicación oficial de la base de datos de la existencia de pueblos indígenas y cumplir con lo que exige el convenio 169, lo cual es hacer la consulta previa a todos los pueblos originarios en nuestro país y a todos los pueblos, ¿no?, que pueden ser afectados, ¿no? Y esto solamente, pues, nos convoca en este caso a marchas, a paralizaciones, a protestas y a seguir denunciando a este gobierno traidor, ¿no?, que no está gobernando para nuestro país. Condori también denunció que existen niveles altos de corrupción dentro del gobierno regional del Cusco y que frente a esto el Poder Judicial no cumple con su función de impartir justicia. Lamentablemente, la situación escandalosa que viene atravesando ahorita los gobiernos locales, regionales, lamentablemente están sumidos en la corrupción, e incluso en esta campaña electoral que se avecina, solamente están pensando llegar a las alcaldías, en este caso, están queriendo alcanzar a los gobiernos regionales, solamente a llevarse los diezmos, a robarse los presupuestos, los dineros del pueblo, y no están mostrando una... y son los mismos corruptos, ¿no? Incluso que tienen antecedentes, están procesados. Esto realmente es un escándalo, ¿no? Y donde realmente pues la justicia en nuestro país, el Poder Judicial, no está cumpliendo sus funciones, y por lo tanto también es parte de nuestra plataforma de lucha, de hacer una lucha frontal contra la corrupción que hay al interior del Poder Judicial, ¿no? La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.